Gerli, Sarandí, El Pueblito, Villa Domínico, Villa Pobladora, La Saladita, Isla Maciel, El Doque. Hola a las Torres de Wilde, que seguramente ahí habrá gente escuchando. Hola a toda la gente, Lanús, Banfield, Loma, San Isidro, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Morón, Merlo. La Matanza. Bosques. Bosques, ahí está. Bueno, hola a todos y a todes, a todis, como quieran. Esto es Sin Careta hasta la... ¿Qué? Bueno, che. ¿Qué pasó? Sí. Esto es Sin Careta hasta las 23 horas. En FM La Mosca 93.5, la radio del barrio, la radio de tu barrio. Hoy arrancamos un viernes distinto. Tengo que como que hablar cortito porque estoy como media mano de la garganta, de la voz, de la respiración. Tómate tu tiempo. Tengo mucha tos. Iba a contar algo, pero... Así que es emocional. Yo sé que tengo... Me levanté con bronquitis. Me levanté con bronquitis. Así, con mucha bronquitis. Mucha bronquitis. Así que bueno, sabrán perdonar los oyentes, las oyentes, por esta falta de... De voz o de aire, no sé. En no realidad es oxígeno, igual. Lo que falta es oxígeno. Sí, se va a notar. Cuando empiece a hablar de corrido se va a notar porque no me da el aire, básicamente. Bueno, perdón. Esto es Sin Careta, hasta las 23 horas. Hoy tenemos el estudio con un poco más de gente que lo habitual. Pero vamos a arrancar dándole la bienvenida a la gente que nos acompaña todos los viernes. Señoras y señores, con ustedes, la Neila Pau. Buenas noches a todos. ¡Qué recibimiento! ¡Qué regalo! Ah. ¿Cómo andas, Negrita? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Qué se maneja? Muy tranqui. Muy... Mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, párate y mira. Mira cómo se mueve. Acá está la Negrita, desde la Torre de Wilde a Piñeiro, para vos, para todos y todas, para todos. Para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro y escucha lo que digo. Y mira lo que digo. ¡Que me maten! Bueno, vamos a ponerle onda al viernes. Che, un viernes distinto, una previa diferente. La Negrita tuvo una semana tranquila. No te creo nada. No te creo nada. Tranqui, tranqui, tranqui, muy tranqui. Bueno, si usted lo dice. Linda semanita. Linda semanita. Estuvo un poco movido estos días, pero no, tranqui. Entra con esa estrella, es mi lujo. Le damos la bienvenida a la Petu, Andrea Espinosa. Qué tal, buenas noches, ¿cómo les va? Acostumbrada a los aplausos, no me ven un pelo. Bueno, la Petu tiene cosas para contar que lo va a hacer en un ratito, pero ¿cómo fue su semana? ¿Cómo fue? ¿Tuvo chocolates? Vi ahí, me endulzaron. Sí, mucho chocolate. Mi novio me regaló mucho chocolate. Le costó ayer. No sé si es porque me quiere matar, porque sabe que soy diabética o porque realmente me ama, no sé, ¿viste? Pero bueno, yo estaba feliz. Había muchos chocolates, yo quería sí, uno, participaba yo en la compañía por un chocolate. Todo pregunté, soy un iluso. No cantemos. Hoy vamos a estar hablando de los Redonditos de Ricota porque se cumplen años de octubre, ¿eh? Se lanzó sí. Octubre, vamos a ver si escuchamos algo. Bueno, salió en el 86 el disco. Uh-huh. Así que saquen la cuenta, pues yo no la saqué, a ver cuánto tiene. Mucha de años. 32 años. 32 años. ¿La Negra hace matemática? No, porque yo nací en el 87. Ah, no es. Siempre iluso. Bueno, yo acá tomando matecitos y con ustedes, señoras y señores, que no tiene tema, no quiere hacerse cargo de un tema, así que vamos a esperar que lo haga. No le voy a poner un tema, yo voy a tener que elegir ella en algún momento. La enfermera tarotista Laura desde Las Torres, también a Piñeiro, ¿cómo anda? Buenas noches, radios oyentes. Ahí aplaude la gente, ¿eh? ¿Cómo andas, Laura? ¿Bien? Todo bien. ¿La semanita? Un poco cambiada. ¿Un poco cambiada? Un poquito cambiada. La semana vino con todo el cambio. Ahora tengo noticias. Macri, todos los CEOs hacen... Tráeme la platita. Sí, era rico y no quería robar. Se la está llevando todo. Ahí lo tenés al pelotudo. Que vuelvan los chorros. Que por lo menos repartían un poquito. Sí, claramente. Bueno, fui al Banco Nación El otro día estaba de paro, el miércoles, estaban los trabajadores defendiendo el Banco Nación, porque claro, vino el FMI, ¿qué Banco Nación? Ni Banco Nación. Nada. La banca es mía, dice. Bueno, señoras y señores, tenemos visitas. Está la señorita Candela Rumbo, la más linda del amor. ¿Cómo anda, Cande? Bien, bien. ¿Todo bien la semana? Bueno. Bueno, y vino con amigos, Cande. Ahí el amigo que ya había venido, no me acuerdo el nombre, sepa perdonar, la vejez. La marihuana trae pérdida de memoria y otras cosas que no me acuerdo. Señores, Alex, entonces. ¿Eh? Que no es cannabis. ¿Todo bien, Alex? ¿La semana suya qué onda? Muy tranqui, tranqui, tranqui. ¿Tranquila? Sí, esperando el fin de semana. Ay, todos estamos esperando el fin de semana. Después al pedo, porque para el orto me pintó a mí este fin. Estuve esperando el viernes toda la semana. Un viernes de mierda. Pero bueno. Tomando más. Vamos a oxidar, boludo. Brindamos por el viernes. Ahora me voy a tomar una birra, pero no quiero tomar embroncada. No quiero tomar embroncada porque pinta para el descontrol. Bueno, y ahí tenemos un compañero nuevo que se suma. ¿Nombre? Agustín, pero me dicen Pocho. Muy bien, vino el Pocho, querido. Bien ahí, vino el Pocho. Bueno, Alex, el Pocho, Candela, la Negra Paul, la Petu y Laura, Vanina Montes. La Laura. Vanina Montes, quien les habla. La Laura. Haciendo sin careta hasta las 11 de la noche. Hoy tenemos a la gente de nada rock and roll en vivo en el piso, en acústico. Así que bueno, vamos a cerrar con rock and roll. ¿Ves que no? La gente quiere un número para tirarse las cartas. Puede hacer una pregunta al 1165-714680. Se las leemos en el aire. Bueno, ahí les doy el mío también, porque fuiste a los pedos. Nadie está ahí, ¿entendiendo? ahora Laura te lo va a volver a decir. Si querés mandar un mensaje, hacer una pregunta, para Laura va a tirar las cartas. Así que el que quiera una pregunta lo hace. Ahora vamos a poner en el Facebook también. Contá que mi papá quiere participar. Bueno, déjalo ser. Saran. Mis amigas que tienen el celular ya lo saben. Los que no, anoten. 15-5-6-4-6-8-9-5-5. Para hacer tu pregunta para el tarot, Laura, la enfermera tarotista, te contesta todo. Preguntá sin careta, ¿eh? 15-5-6-4-6-8-9-5-5. Si te salió alguna erupción rara, también podés consultar. ¿Por qué una erupción? Y hay que sacarle jugo, boludo. Bueno, voy a abrir con un tema que voy a elegir yo. Después, si quieren, ustedes eligen su tema. Cuando volvamos, vamos a hablar un poco de todo. Autorreferencial, ponele. ¿Viste que cuando uno escucha un tema? Sí. Número 2 en tu lista, ¿lo tienen? Los Cadillacs. Número 2 en tu lista, Temón. Los chicos por ahí más nuevos no lo escucharon. Yo voy a subir acá para que lo puedan escuchar. Para mí es un alto rock and roll. Así que los dejo. Como dedo al culo. Suban el volumen. Qué lindo. Y bailen en la silla. Sáquense la mufa, viejo. Vamos a casa temprano, hermano. Nada salió como lo esperaba. El FM. Y era uno de buenos trabajos, nada pasó. Su padre entró. A mi hijo yo la quiero, pero él es mejor. Y suelo con mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. A mi hijo yo la quiero, pero él es mejor. Intenta reír, no puede salirme yo. Él te hablará. Te dirá que no soy confiable. Ay, viejo, yo la quiero, pero él es mejor. Y suelo ir con mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. Ay, viejo, yo la quiero, pero él es mejor. Pocho está afinando, ¿eh? Toca la guitarra y le traje. Bueno, no voy a decir de quién es la guitarra que traje por las dudas. De mi hermano. Sí, no. Sí, pero por ahí no sabía y se enoja que le traemos la guitarra. Bueno, ¿qué va a estar escuchando? No me compartir. Escuchan ni mis hijos a mí, quiero que lo sepan. Candela escucha cuando viene, nada más. Y sí. Soy ignorada por naturaleza. De Frida decía, hay gente que nace con estrellas y hay otra que nace en estrellados. Bueno, yo nací ignorada. Yo nací. Bueno, que nací. Escúchame. Deja de tomar mate, ¿no? Vamos por sí, dame un vaso de cerveza. Tomate una birra. Dame un vaso de cerveza, loco, plata o mierda. ¿Qué tenía que ver? Malo. Bueno, estoy enojada, güey. Claro, no, que estoy enojada. Son todos pugos. Escúchame, Laura, vos que sos así tarotista y todo esto. Tengo razón, yo lo emocional lo afecta al cuerpo. Olvídate. ¿Tenés bronca y te agarra bronquitis, sí, por ejemplo? Tal cual, sí. Sí, es verdad eso. Es verdad. Alta frase. Se te va a ir cuando gracias, se te pase la bronca. ¿Querés esto, vos, no? Se te va a ir cuando te sacudan las pulgas, güey. Ah. ¡Qué ordinario! Ah. ¡Ya fui más fina! Oh. Ah. ¡Qué ordinario! Cuando te pasen el plumero, ponelo, nos queda mejor. Escuchame una cosa, no le griten al micrófono, chicas. No, yo okay. No. Cuando gritan, se alejan. Yo estoy alejada, es la costumbre. Acá hay voz de pito. Gritan y se acercan. La voz nomás, porque el pito. Bueno, la Petu arranco yo. Yo tengo para contar, para leer algo de Galeano, pero lo voy a leer chiquitito, cortito. Cuando terminemos esta... ¿Vos tenés algo para contarnos? No, lo de octubre. Ah, vos tenés lo de octubre. Yo tengo lo de octubre. Bueno, pará. ¿Qué tema? ¿Con qué tema? Bueno, pará. La Petu primero. Después vamos a octubre. Yo en realidad quiero hacer un descargo a nivel grupal y personal a la vez. Porque ando teniendo unos inconvenientes con... No voy a dar nombres. No demos nombres. No voy a dar nombres. Pero ando teniendo inconvenientes. Yo creo que en el ambiente del under todos queremos ser escuchados, ¿no es cierto? Cuando digo todos, nos incluyo porque nosotras formamos parte de esto, ¿sí? Mirá el tema que te pongo en cortina. Siempre lo digo, esto es a modo de una simbiosis solidaria, ¿sí? Nosotros le servimos a las bandas y las bandas nos sirven a nosotros. Siempre con respeto. Esto el arte, si no tiene respeto, el arte es anárquico, pero tiene un respeto. Y sobre todo por la gente que hace. Yo hago arte, vos haces arte. Acá estamos haciendo radio y no somos ni más ni menos que nadie. Obvio. Y llamalo arte, llamalo periodismo, llamalo romper las pelotas, pero acá estamos laburando. Claro. A lo que voy con esto es que la soberbia de determinadas personas, yo creo que en realidad la soberbia en general no te lleva a ningún lado. La soberbia más que a cagar al que tenés al lado por solamente pisarle la cabeza, ¿no es cierto? Nosotras desde acá promocionamos y difundimos como podemos, cuando podemos, porque son muchas las bandas que tienen hambre de gloria, ¿no es cierto? Y el espacio de la radio quizás no es el suficiente como para poder hacer escuchar a todos, que todos participen. Entonces es como que nos vamos turnando. Hay que tener paciencia y bajarse del pony. Todos tienen el mismo derecho, ¿sí? Yo siempre me manejo con respeto, con responsabilidad y por sobre todo con buena onda. Nadie tiene coronita y pretendo lo mismo, ¿no es cierto? A mí me importa un carajo que me amedrenten con la cantidad de oyentes que aporta o no cada banda. porque sean 1 o 20 mil los que me estén escuchando a mí en lo personal, me da igual, mi tarea ya está cumplida, porque hago lo que quiero, como quiero, como puedo, como me sale. Sí, y... tampoco lo hacemos para ser famosas. Claro, por supuesto. Está todo bien y obviamente que si estamos acá es porque queremos que nos escuchen y que nos escuche cada vez más gente. Así sea una sola persona y esa persona sea mi tío, mi papá, quien sea. Aguante el pocho. Pochito, te pocho. Yo transmití lo que quería, ¿me entendés? Y trato de ser lo mejor en lo que hago, porque de eso se trata, es lo que me hace feliz a mí. Y por qué no de paso ayudar también. No sé, deberían estar llenando estadios los que tienen problemas de ego en vez de estar pidiendo un espacio así tan a rajatabla en el FM La Mosca, ¿no es cierto? Así que solidaridad, muchachos, entre todos, paciencia. Paciencia, fundamental, nada más que eso. Me cago en el ego de todos. ¡Vamos! Y me importa un carajo la cantidad de oyentes que me estén escuchando en este momento. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Y andar tempando radares militares. Vamos a bailar. Rayen del cielo. Bueno, che, octubre se viene con todo. Hoy tenemos, arrancamos con Nada de Nada Rock and Roll. El 12 viene Chiro Leo, que va a estar acá con nosotros. ¿Me dejas pasar algo de Chiro? Porque además tiene una banda que se llama Chiflados Rock. Van a estar haciendo un evento solidario el día domingo. Esto es en la Florida, Quilmes. Es en la calle 838, esquina 876, a las 13 horas puntual. Se puede colaborar con un alimento no perecedero, con ropa, ya sea para adultos o para niños. Es para la gente que está en situación de calle. También, hay que ir, acérquense. Si quieren acercar a colaborar y a escuchar lo que hace Chiro con Chiflados Rock, sea bienvenido. Y el 12 lo tenemos acá en vivo, en acústico. El 12 va a estar en modo solista. En modo solista. 19 de octubre va a estar la gente de Estado Inquieto, también acá en la radio. El 26 va a estar Púas Rock. Eso va a ser en octubre. Noviembre está todo cubierto también. Uh-huh. Tenemos el 2 a Dioses de lo Incierto. El 9, ¿quién viene? Mil Piezas. Mil Piezas, que no lo puse porque todavía no me aceptaron la amistad. el 16, Silver Moss. Silver Moss. Silvito, qué grande. Y el 23, Forajidos, del Sheriff. Y el 30... El 30, Sada. Sada. Y diciembre tenemos tres viernes diciembre que vamos... me parece que se viene el acústico de Jalar Rock, Otra vez acá, cerrando sí, el año. Sí, pero acústico como entero. Prometieron. Bien. ¿Por qué mañana se van a estar presentando en Uniclub, Vieja Guardia 3360, a las 20 horas puntual? De invitado, invitado de lujo, señores. El grosso de Toti, el de Jóvenes por Diosero, colaborando siempre ahí con los pibes. Escuchala, tenés que ver la cara cuando anda. Para entrar te podés comunicar por mensaje directo al Facebook de la banda, que es Jala Rock OK. Bueno, entonces, ¿para quién era que venía ¿quién viene? Ahora viene Nada de Nada. Sí. Que lo vamos a tener en vivo. Y el próximo... Chiro Leo. Chiro Leo. ¿Tenemos algo de Chiro Leo para escuchar? ¿Chiro es? Chiro. ¿Sabes qué? ¿Por qué no pones algo de Dioses de lo Incierto mejor? A ver, Dioses. Ya que estamos, ¿no? Con esto de la solidaridad y todo incierto. Eso. Cierto, a ver. Vamos a escuchar. Soy el cuarto poder, negra. A ver. ¿Para quién es? Te pongo en un pedestal y a los 5 minutos comes mierda. Dioses de lo Incierto, todo lo que importa. Lo mejor o Voces del Cosmo. ¿Pongo Voces del Cosmo? Poné. Vamos con, entonces, Dioses de lo Incierto, Voces del Cosmos, en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, la radio de las bandas, la radio del under, de la lucha y del feminismo. Dioses de lo Incierto, Voces del Cosmos. Sin Careta. Desde aquí la luna se ve tan grande como las montañas. Un lunar de plata en mi piel y marcas de tigre en el alma. Más allá el agua escapó, burlando a la fuerza en su orilla. El silencio y hasta se rompió. Hay voces que gritan y gritan y dicen: he venido aquí por vos para juntarnos de nuevo. Hace tiempo no hay calor. Aunque sea grande este fuego, aunque sea grande este fuego. Oí los cuervos hablar que quieren venir por mis ojos. Me encerré y voy a escuchar las voces que vienen del cosmos y dicen: he venido aquí por vos para juntarnos de nuevo. Dame el teléfono. Acá estamos, volvimos. Dale el teléfono que le toca a la negra. Le falta, toca su parte. Ahí que nos va a contar. Che, que octubre, hablando y dándote un poco de tiempo, negrita, te cuento que hay una insólita compensación de las distribuidoras de gas por la devaluación del bolsillo del usuario al de las empresas. Escucha esto, por decreto, el gobierno autorizó a las empresas de gas a cobrar un importe extra. O sea, ya vino con aumento el gas, ¿no? Pero los autorizó ahora a cobrar un importe extra en las facturas para compensar, escuchá, compensar el impacto de la devaluación de los balances. O sea que nosotros estamos pagando la suba del dólar a Metrogas. ¿A quién se la cobran? La devaluación. A vos, que no te subieron el salario. Y que también se devalúa el salario, pero esa no te la compensa a nadie. Bueno, serán 24 cuotas. Escuchá. Hijos de puta. El primero de enero, desde el primero de enero, en 24 cuotas, el gas acaba de subir además otro 35%. Y la semana pasada se anunció un recorte en los subsidios de la tarifa social. El gobierno de Mauricio Macri dispuso que las distribuidoras de gas podrán cobrar a sus usuarios un importe extra en 24 cuotas mensuales para compensar el impacto de la marcada variación del tipo de cambio. Serían unos 10.000 millones de pesos que pasarán del bolsillo de los usuarios a la empresa. Gracias. Esta medida se encarecerá el servicio de gas a los usuarios, se suma al incremento del 30 y 35% aplicado desde el primero de este mes, que confirmó el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel. La decisión para compensar a las empresas gasíferas comenzará a partir del primero de enero del 2019, según la resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía. Chicos, 2019, votemos otra cosa para dar de baja este decreto, porque si no, 2019 pagamos todos más de 10.000 millones. O sea, a ver, voten lo que quieran, pero a Macri, se los pido por favor, no. Alguien que dé, que suba como presidente y dé de baja este decreto con otro decreto, ¿no? Dice, bueno, a partir de ahora yo decido que los usuarios no les van a pagar a la empresa el quilombo financiero que armó Macri con el FMI, la deuda que nos metió, el dólar que se fue a la mierda. Y entendés que lo que están haciendo es cobrarnos a nosotros todo lo que subió el dólar en este mes y perdió Metrogas. De tu sueldo no te lo paga nadie. No. Pero no, nosotros le vamos a tener que pagar a Metrogas lo que perdió en este tiempo de mal gobierno macrista. Es, a ver, ¿cuándo siempre, hay que ir al Congreso? ¿Cuándo se prende fuego el Congreso? ¿Qué nos tiene que pasar? No. Y ya más, boludo. ¿Qué nos tiene, qué nos tiene que pasar? Porque te están metiendo la mano en el bolsillo todos los días. Nadie tiene. Se devalúa tu sueldo. En el bolsillo, en otro lado también. Dejate de con tu sueldo devaluado le tenés que pagar a las empresas la plata que perdieron porque el dólar subió. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Bueno, a ver, a los pibes. Que no se quede mi pueblo dormido. No. Bueno, la gente que está en situación de calle es terrible. Mal. No sé si a ustedes por su barrio les pasa. Yo veo gente durmiendo en Galicia, que la verdad que hacía... Sí, sí, sí. Creo que la edad que tiene mi hija no nunca vio a alguien durmiendo en Galicia. No. Bueno, hoy hay... uno en el banco. Bueno, uno... Siempre. Ese era fijo. Sí, en Wilde... Se ve más gente en situación de calle. Clarín publicó algo así como que estaba de moda vivir en la calle, más o menos. No, y está de moda usar la ropa usada, digamos, que de otros. Stop. Es, claro. Volvió la moda retro. Y los pañales de tela, ¿eh? Y esta semana no le cargaron el subsidio a los estudiantes de las universidades con los que ellos viajan a estudiar. Bueno, cuando llego a la universidad, Vidal me dio 2 meses nada más el boleto estudiantil, ¿eh? Qué simpática. Y todavía dejé estudiar. Están y pidiendo que salga el boleto estudiantil porque no está ahora en vigencia. Y el boleto estudiantil no va en concordancia con el aumento, ¿eh? De, chicos, 13 pesos el bondi, el mínimo 13. Ahora, ¿sí? Dicen que se va a 18, está subiendo un peso por mes. Para diciembre llegamos al 40. Ah, bueno, ¿a 40 pesos el bondi? 40 pesos el bondi. Dale, qué mentira. Bueno, pero pará, no, todo esto tiene un porqué. Macri tiene que fomentar el uso de las bicicletas. Más. Claro, menos mal que le choreé la bicicleta a mi hijo. Yo voy a comprar una patineta y la voy a estar atrás del colectivo. $1. Olvídate. Cuando el colectivo arranca. Escucha. Ah, buena esa. Si lo pensás en dólares, no es tanto el bondi. No, es $1. No, lo que claro, pasa es que subió, boludos, chicos, nosotros va todo al número del dólar. Subió la nafta. Y ya está, te tiene que subir todo, te va a subir él. Por eso, el otro día decía, y lo vuelvo a repetir, la gente que dice, yo soy apolítica porque yo laburo y la política a mí no me influye. ¡Chupala! Sí, te influye como ¡chupala! Estás pagando 13 mangos un mínimo de bondi. Y así estamos. Porque esos votan y también. Y si te tomás uno, si te tenés que... tomarte dos bondi para laburar. Este viernes no me jodan, no me pinchen porque estoy bronqueada. Y salto para cualquier lado. Comentario. Bueno, hablando de las universidades, docentes y estudiantes de la UNSAM, en defensa de la educación pública, hicieron un video, una canción en realidad, bajo la consigna La UNSAM no se toca, estudiantes y profesores de la Licenciatura de Música Argentina y Danzas de la Universidad Nacional de San Martín realizaron un video en defensa de la educación pública. Músicos y bailarines interpretaron Viva la Universidad, compuesto por Ramiro Gallo y Juan Falu. Y yo lo voy a compartir porque me pareció fabuloso. No sé si ustedes lo pudieron ver. Estaba circulando en WhatsApp. Bueno, escuchen. Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Ignorantes y corruptos que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro enfermo es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. Pifió la gobernadora y ante el asombro del orbe, los claustros no son palpores. Muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se me su indecencia en el fondo del retrete. La educación es un logro debemos proteger. Para el gobierno es su haber, la mentira es obviedad, y ante tal adversidad que el mentiroso lo admita, siempre pública y gratuita. ¡Viva la! A la facultad, carajo, vamos, loco. Vamos a la universidad pública, carajo. Vamos a la UNDAP. Vamos a la UNAG. La UNI. Cada una tenía su universidad, ¿no? Aguante la 52. Hablando de todo, una buena tengo de hoy. A ver, a ver. Me fui a querer anotar para dar clases, viste, en secundario o en fines de provincia. ¿Estás segura? Sí. Ya que salen todos así como yo, sí. ¿Por qué con los tiburcios? Me fui al de Lanús, que salió un listado de emergencia. Y me faltaba un sello, ¿viste que siempre te falta un sello? Siempre no. 5 pesos. Vas a hacer un trámite y te falta un sello. Me faltaba un sello en el título, que era un sello importante, porque era el sello de la Secretaría de Educación, que te dan como un número para poder participar en los concursos docentes y poder agarrar horas y todo. Así que me tenía que ir a Avellaneda, porque como yo soy de Avellaneda, me recibí en Avellaneda, tuve que ir al Consejo de Avellaneda Escolar a que me pongan ese sello. Iba cagada en las palas, ¿qué me van a poner el sello? ¿Viste? Como el cuento de bueno, no se acuerdan de Corona, un viejo verde, asqueroso, machista, que contaba chistes horribles. Y tenía uno de un gato que... Corona. ¿Por qué no me voy a acordar de Corona? Porque son muy chicas. Simultáneamente. Una purreta. Bueno, pañales una 50 años tenía la negra. ¿Y qué me van a poner el sello? Me pusieron el sello en los dos... yo estoy re emocionada. Sí, boludo. En los dos títulos, en el secundario y en el universitario. Así que tengo mi sello para poder participar de los concursos docentes. Viste, bien, una buena. Bueno. ¡Vamos! Bien. Así que el lunes voy a ir a Lanús de vuelta porque no llegué de tanto trámite, me agotó. Y bueno, después me fui a andar un poco en bicicleta, a relajar un poco. No hizo efecto la bicicleta. No hizo efecto la relajación. Nada. Bueno, escúchame, mientras Laura prepara las cartas, Negrita, contanos los de octubre. Octubre es el segundo álbum de estudio del grupo de rock argentino Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue lanzado en 1986... por el sello discográfico Wormo. Grabado a mediados, bueno, del 86, el álbum se caracteriza por un sonido que incorporó influencias del New Wave y el post-punk, lo cual significó un cambio con respecto a su álbum anterior, Gulp. ¿Gulp se dice? Ajá. Gulp. Perfecto. Y por su narrativa con elementos distópicos. No me cagues a pedo, te lo me pido. Me hace subir la glucosa, hija de puta. Bueno, vieja. No, que escuchá. Lo traje insulina. Escuchá. Inspirada escuchá, por las revoluciones escuchá. Sociales históricas y el contexto bélico internacional de la Guerra Fría, así como también del escenario político argentino en el periodo de la Vuelta a la Democracia. El arte de tapa, diseñado por el artista plástico Rocambole, está inspirado en la Revolución Rusa de 1917. En 2007, la versión argentina de la revista Rolling Stone situó octubre en el puesto número 4 en su lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino. ¡Sublime! Genio, total. Suena Jijiji, uno de los mejores temas. Por favor, que te rompa todo el estudio. A ver quién tiene huevo, ¿eh? ¡Yo lo soy! No. careta. Aire, eso fue para vos. Sin careta. FM La Mosca 93.5. Laura, la enfermera tarotista. Nosotros solo tenemos una enfermera tarotista. Vos sos ladrona. Yo soy multifacética. Le va a tirar las cartas a la gente. A la Cande. A ver, ¿va a arrancar con Candela? Sí, voy a arrancar con Candela. Bueno, dale. Candela, mezclada 7 veces, cortas en 3 y haces la pregunta en vivo. La canta. Hacés la pregunta en vivo, le dije. Vamos, ¿eh? Corta en 3 veces. Para donde quieras y con la mano que quieras. ¿Ahora la pregunta? Voy a terminar el secundario este año. Ay, mi amor. Más te vale por tu salud porque te va a agarrar tu vieja. Bueno, acá, ¿viste? La que está ahí. La que da clase y la hija no terminó secundario. Sí, mi amor, lo vas a terminar. Lo va a terminar. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero estudiá, desgraciada, ¿eh? Se fue a Bariloche, la roba viaje egresado. Hace 2 años. Se fue a Bariloche, hizo fiesta de egresado. Te cuesta mucho. Pero ponele onda porque la sacas adelante. Vamos, falta un par de materia nada más. Vamos, vamos, que este año ya se fue. Este año la metemos, loco. Vamos. Era la única. Quería terminar el secundario. Sí, lo único que me preocupaba. Yo, ¿puedo? Dale, dale, dale, dale. Yo necesito saber si voy a comer chocolates, loco. No. Pobrecita. No. Mal, boludo. Si me puedo clavar un sándwich de miga, hermana. Tengo insulina en casa. No, pero. ¿Cómo era esto? 7 veces. Domingo. Ah, mira, ya tengo un sponsor ahí. 7 veces, corta en 3 y ¿7 veces la mezclo? ¿Ah? Sí, como si fuera un chinchón. Pero yo quiero mezclar así. Mezclala como porque te yo soy timbera vieja. Dale, Petu, cortá. Es complicada, es complicada. Yo soy timbera vieja, ¿qué querés que le haga, boludo? Es más, ¿sabés cuántas apuestas le gané a mi vieja y he ido gratis a ver al indio? Pero esto no es un truco. Dale, que te que te van a tirar las cartas. Pero esto no es un truco. Corta en 3 y pregunta. ¿Qué querés saber? ¿Puedo comer chocolate, loco, un sándwich de miga? No, esa no es la pregunta. Pregunta mejor si Vos lo sabés, la vas a mantener. Que pregunte, sí, a ver. Si te vas a sanar, si te vas a sanar. No tiene cura la diabetes. Sana, pero si la mantén, la podés mantener. ¿Me podés mantener, mi amor? Bueno, ¿puedo mantener mi diabetes así, darme un atracón y salir rodando como una obesa? No, boluda. Me veo que tengo que salir corriendo a la torre de ella. No de oro, sí, mira. Decile a tu novio que dejé de regalarte chocolate. ¡Chino! ¡Chino, yo sabía que me querías matar, hijo de puta! Sí, estás muy preocupada por tu enfermedad, pero la sacas adelante, mi amor. ¡Oh! ¡Gloria de la gloria! ¡Bienvenido a los chisitos! Tampoco te zarpes, ¿viste? No, ¿qué haces? Pero voy a tener las piernas, ¿verdad? Vanina, te toca hoy, después la negra. ¿Yo por qué? Ay, porque vos dijiste, tengo mil preguntas. A ver, la Petu va, le estoy poniendo yo. Cande va a terminar el secundario. La Petu va a poder comer chocolate. ¡Vamos! ¡Vamos, los pibes! Van a bajar los precios. Van a bajar los precios. No, van a bajar los precios. ¡No! ¿Por qué así? Tengo un día. Dale. Bueno, ¿qué hago? Mezcla. Otra vez. Chico, por favor, se los pido. Otra vez. Vamos. Tienen vibras positivas. Siete veces. ¡Esa! ¡Otra! ¡Salí! Uno. Vamos, aprendió rápido. Dos. Vamos, Quiero. Tres. No sé qué voy a preguntar, Chachan, chachan. Acá los precios el año que viene. Cuatro. No. ¿El bondi queda así o aumenta? Cinco. Va a haber que entregar el rosquete. Hablando de entregar el rosquete, saluda al del 247. ¡Ay, papito! ¡Qué vergüenza! Lo voy a cortar al chofer del 247, estos hijas. Pero, no pará, del 1 al 10, ¿cómo estaba? 20. ¿Viste? ¿Para dónde? Para donde quieras. Llévame a la terminal. ¿Tres veces? Bueno, yo quiero saber si voy a tener un buen compañero que me quiera sanamente y podamos vencer la rutina. Y qué amarlo. Qué buena pregunta. Jesús te ampare. La rutina. No mientas. Yo puedo. No encuentro a alguien que me siga el tren. Bueno, ¿será porque busca siempre los mismos boludos? Para que hay alguien que te está escuchando y te va a tirar los perros en cualquier momento. No nos está escuchando nadie, chicas. No, sí, yo no quiero contradecirla. Sí, hay bueno, alguien. Bueno, pues está escuchando la grabación. Escuchame una cosita, Vanina. Acá ¿qué? Te aparece 1, 2, 3 señores. ¡Viva la patria! Sé cocinar, vamos, todo. Vamos, mamá Vani. Uno es un radio escucha. Uno ya lo sabemos. Uno es un radio escucha. El otro es un señor un poquito mayor, pero que... Es mi target, te digo que vengo. El señor mayor te va a pasear por todos lados. Me va a pasear. Y bueno, el último es un señor mayor, pero con plata. ¡Epa! Bueno, vamos ese de plata no es mi papá, vamos, pero el que nombró anterior puede ser. El que me lleva a pasear es Pochito. Claro, te va a dar una murra. Tampoco alguien tuve que haber salido, ¿viste? Tampoco te digo que los vas a encontrar mañana, pero... No, deja. Bueno, Carmen, ¿cómo me ves como tu hermana? Déjame un tiempito tranquilo. El secundario tranquilo. Vas a terminar seguro, hija de puta. Bueno, ¿a los chicos quieren preguntar? Vamos. Ah, la negra falta, te está haciendo la boluda. Acá Cables Pelados dijo que no quería saber nada. ¿Quién es? No, yo... Pochito. Pregunto, con todo respeto no creo, pero pregunto igual. Bueno, entonces crees. Tomá pavo, te recontra recago. No, bruja, pero si las hay, las hay. ¿De qué signo sos, bebé? Bebé, el bebé tenía que tirar en la puta madre. ¿Tiró bebé? ¿Tiró bebé? ¿De qué signo sos? ¿El nene? Bebé con dos B nada más. Y el hola sinacho. De cuarta. A ver, ¿cómo era el tema que tiene que hacer el muchachito? Tres veces. Acordate de siete, negro, siempre. Ya le cae. Ya le va bajando y le va acordá. Bajando. Oh, mirá, este también es burrero viejo. Este canta truco en todas las jugadas. Oh, la mierda, carajo. Siempre tiene tanto, ¿viste? 33, 35. No sabe cómo tiene 35, pero tiene 35. Ay, ¿qué? ¿Por qué esa manera de mezclarme, por Dios? Porque no cree, porque no cree. Dale. Te la quiere complicar. Quiere cagar el laburo. Cable Esperado va a grabar el disco este año. A ver, ahí está. Zara. Qué temón, gracias, mi amor. Tenés que conseguir a alguien con mucha polenta para grabar el disco este año, ¿eh? No te desanimes, vas a encontrar mucha gente en el camino que va a escuchar a Cables Pelados, ¿eh? Importante gente, ¿eh? Para adelante que... Más adelante... Salen. ¡Vamos! ¡Vamos, Cables! Amanecía en la bota prisa. Bueno, ¿sí? ¿Sí? Acá estoy. Dale, negrita. Vamos con la negra. Es un aviso en el diario La Voz para tener una cita. Ese es mi tema. Hasta con la luz prendida. Señores, quiero que sepan que yo no tengo nada que ver con todo esto. Yo sigo siendo rockera, rockera. Amor, papá, por favor, papá, no me desheredes, por favor. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. ¿Está cortando la negra? Por supuesto, vamos está la mezclando. Negra, vamos no. La negra. No. Hablando de amores. ¡Para! ¿Cómo es? ¿Cómo? Quiero saber si me voy a cruzar con algún compañero. Otra más. De vida. De ganas de echar la pelota a ustedes. ¡Tenemos un compañero! ¡Tan difícil! Busco una boca certificada en el diario. ¡Qué para amar! ¡Vas a negar el diario! Así te lo voy a decir, Zere, zere. Deja de bardear. Él como era, Cacho era. ¿Eh? Él como era. Pocho. Cacho le manda. Cacho de. Pocho va a grabar. Se te cruza una pareja en el camino. ¡Epa! Mira, se te cruza una pareja en el camino, ¿eh? Muchos problemas con la pareja vas a tener, ¿eh? Pero hasta que la encamines, hasta que la encuentres, pero la pareja está. Vas a encontrar una pareja. ¡Vamos, negra! ¡Bravo! Ya estaba sin idea de merecerlo acá, era hora. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustre los zapatos. Sonó el teléfono y salté de la cama. Alguien dijo, la gloria me contestaba. Y una voz dijo, corte de servicio, debe 20 llamadas. A esta hora busco una chica que me dé su amor, que sea poca tierra. ¿Qué toca? A ver. Voy a hacer una pregunta que creo que Alex. Siendo redonditos acá nadie la preguntó. A si ver. El año que viene toca Lilio. Sí, toca Lilio. Por favor. Este año. Exacto. Che, que toca Don Osvaldo en Varadero. Está re cerrudo. No me regalaron nada para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre no, para mi cumpleaños. Que quería la zapatilla, me la voy a comprar yo porque no me la trajeron. Se está metiendo el chivo. Y ahora viene el Día de la Madre. Entradita para Varadero. Va como piña, ¿eh? Se viene la pregunta. Ojo que para el Día de la Madre me pasa que Leandro me quiere regalar un esmalte, no. La pregunta. El año que viene, ¿toca el Indio? Ahí está. ¡Vamos! A ver si toca el Indio acá, silencio. Sí, tiene ganas. Tiene ganas. Tiene ganas, está buscando plata, lugar, gente. Gente está. Tucumán, gente siempre está. Medicinas. Medicinas. Enfermera, yo me ofrezco. Y está jodida la mano. Él sí está, ¿eh? Él sí está. Hay que esperar qué pasa con la salud de este muchacho. Por favor, por favor. Bueno, que toque de nuevo el Indio, que toque de nuevo. Ya llegó nada de nada, rock and roll. Yo estoy con Rodrigo porque viste que salió la película y en la tele lo están aplazando cada rato y bueno. Ay, quiero verla, No sé, pero bueno, me copé. ¿No te da fe? Me copé con Rodrigo. Ayer me escuché, me estuve bailando cuartet. Se notaba, querida, estabas con las redes a full, Bueno, llegó la gente de nada de nada, rock and roll. Vamos a volver al rock. Bueno, ya todos nos preguntamos, ¿el Indio vuelve a tocar o no entonces? ¡Ay, Dios te oiga, querida! ¿Qué dijo las cartas? Que el hay posibilidad, hay que ver cómo marcha la salud de este muchacho. No, pero eso no es nada, ¿sí o no? ¿De quién? ¿De quién? Del Indio. ¿Quién se atrevía a preguntar algo así? Acá, este muchacho. Quiero saber si el año que viene toca. Las posibilidades caben. El 80% dice que sí, No me digas eso, que se me empañen los lentes. Mira, es el 99, ya está. Bueno, escúchame, querida. El Indio vuelve a tocar. ¿Qué dice? Que sean dos, dice. Que sean dos parejas, dice Sandra. Le mandamos un saludo grande. Porque yo puse todo lo que fueron diciendo las cartas. Cande va a terminar el secundario. La Petu va a poder comer chocolate. Yo tengo tres pretendientes. El Pocho va a grabar con cables pelados. Va a volver a tocar el Indio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Macri se va a ir a la mierda? Pregunta Sandra. Ya la pregunto yo. A ver. Dale, a ver si Macri se va a la mierda. ¿Macri se va a la mierda? Pregunta Sandra. Mira, si Macri no se va a la mierda, lo sacamos entre todos, Te digo, Está podrida la cosa, Hay gente a favor con él, hay gente... Ya está, listo. Me contestaron que sí las cartas. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Hay que sacarlo a patadas en el orto. No se va a ir solo, Que se venga otro este octubre, que sea este octubre. Estás cambiando más que yo. Gira, gira, gira. Asusta un poco verte así. Gira, gira, gira. Cuanto más alto, recuerdo bonito. Así es la vida. Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no. Tics de la revolución, implacable rock and roll, y un par de sienes serpientes que son todo el tesoro. Tan veloces son como borrones, así veloces, hundiendo el acelerador. Atragantados por los licores, soplando brasas en tu corazón. Careta. Por primera vez vas a robar algo más que puta en vida. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que vea en todas partes y en ningún. Sin caretas. bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Ya está la gente de nada rock and roll. En un ratito arrancamos con el acústico en vivo. Pero antes, Pocho toca la viola, va a tocar. Pocho, vos podrías venir todos los viernes y hacernos la cortinita, todas las dos horas tocando la guitarra. Mientras nosotros hablamos, te hacemos base de boludeces. Claro. Pobre blanco. Bueno, a ver, nos va a deleitar con algo de la criolla. Qué linda la criolla. Bájale un toque el micrófono ese para que le vaya la guitarra. ¿Qué pasa? ¿Te meás? ¿Te estás meando o no? Te tenés que esperar. Por los clavos de Cristo, es explotación laboral. Dale, anda, nena. Por los clavos de Cristo. ¿Qué vas a hacer, Pocho? Sinceramente, no sé. ¿Qué banda le gusta a ustedes? Y Los Redondos, Callejeros, Viejas Locas. Guasones. Bueno, está ahí, Guasón. No te lo voy a permitir. Viejas Locas. Los Ratones. ¿Qué más? Me estoy olvidando. Capanga. También me tiró un mensaje. No me sé la letra igual, sé el principio. ¿Cuál? Pero dice legal, es la. Ajá. Legalícela. Busca la letra por Google. Estoy buscando. Hubo tiempos de guerra, hubo tiempos de paz, hubo tiempos en que era ilegal. Pero hermano, nuestra mente cambió y yo no podemos seguir con esa tradición. No. No son tiempos de cambio. Y el tiempo al mismo tiempo cambió. Si hasta la terrible ley se cayó, legalícela. Escuchala, oh, oh, oh. Legalícela. Ah, bueno. Oh, oh, oh. Vos tenés conciencia de saber que está bien y que está mal. La policía debe llevarte si robas o asesinas. Pero no entiendo por qué yo estoy en libertad solo por fumar la hierba de la paz. Legalícela. Lo que pasa es que voy distinta a la guitarra, loco. No la pego. Próxima banda. Hay que practicarla. Si mi cigarro tiene otro relleno, ¿por qué me miras mal? Si en la tierra crece hierba santa, ¿por qué no la puedo fumar? Son tiempos de cambio. No venías. Bueno, estamos, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te la repiloteé! ¡Te la repiloteé! No me digas que no, ¿eh? Encima estaba re alta yo. Bueno, hagamos otra, otra que vos quieras, la que vos sepas. Yo busco la letra y la cantamos todas. De último no sé, vienen todas para acá. Para Candy, que me pidió el intro de una de Callejeros. ¿Cuál? Están cantando acá. Callame a nada de nada, rock and roll. Callame a esos pibes. Callame a esos pibes. Te acomodo con nada de nada. Ella se viene en vivo. ¿Cuál hacemos de Calleja? Armar de nuevo. Oh, qué buen tema. Qué lindo tema. Armar de nuevo. Tampoco me sé la letra igual. Ay, ¿cómo era la mente? No me suena la música. Y el tiempo de te cuento, no te encuentro. Y es que te extraño, pero hace daño tenerte cerca y no poder tocarte. Sigue pasando el tiempo y no yo me perdió. Ese es el que mandame, chicos, estoy cancelado. Porque ni mis botellas al sol brillan tanto como tus ojos al hacerlo bien. Va

para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con Sin fondos careta. Públicos. Vuelvo otra vez a encarar la misma rutina, como todos los días, y vuelvo otra vez y no encuentro una salida a esa larga agonía. Yo quedaría otra vida me espera, y al final de cuentas se acaba lo bueno, se te escapan los días, los amigos se han ido, y esta esquina está tan vacía, donde hay estamos al aire, en Sin Careta, FM La Mosca, alguien me gritaba por ahí. Justo yo no estoy escuchando nada por los auriculares, pero puse aire y escuché un bunny así. ¡Que te amo! ¿Estamos transmitiendo en vivo? Sí. Bueno, así te busco y lo comparto. Nada de nada, rock and roll en Sin Careta. Si ese viejo nunca le rock and roll, mueve los hombritos. O mueve los hombritos. ¿Cómo andan, nada de nada? Bienvenidos. Vamos a dar un aplauso. ¡Bienvenido! ¡Ah, perdón! Pará, estoy dormida. Es la bronquitis. ¡Bravo, nada de nada! Sin careta, che, qué joda esto. Buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación a Radio La Mosca y... No, por favor. Programa Sin Careta. Bueno, alegría estar acá junto a ustedes. Gracias a ustedes por estar, chicos, un viernes a la noche, que hay tantas cosas lindas por hacer y venir acá al programa. La verdad que se agradece y se valora. Es una de las cosas lindas que hay para hacer. Es una, bien ahí. Sí. Escúchame, bueno, tenemos tres integrantes de la banda, se presentan, dice cada uno que hace, qué rol ocupa. Bueno, ¿te los presento yo? O... Sí, dale, o que porque, se presente porque cada... Porque acá hay gente que no tiene facilidad... No quiere hablar. Oratoria. Bueno, el que quiere, no los obliguemos, no los obliguemos. Bueno, ¿sí? Acá vino... Un muchachito, el chino, es el guitarrista, primera guitarra, un fenómeno. Marcelo con bravo, el chino, el saxo, y yo soy también guitarrista y canto la banda. Marcelo, el chino, ¿y tu nombre? Alejandro. Y Alejandro. Nada de nada, rock and roll, ¿cuántos músicos son? Somos seis músicos y llegan a ser hasta nueve cuando en escenario importante, ¿no? Bueno, o sea que nos faltan tres, mínimo. Por lo menos tres, sí, de la base faltan tres, pero... ¿Los nombramos no, o no los quieren ni nombrar? No los dejaron venir, no se merecen. Sí, eligieron otra cosa, no sé. No, sí, por diferentes maneras. Están todos recalientes, estamos todos embroncados. Tenemos a Sergio en armónica, a Julián en bajo, y Rolo y Damián en batería. Tenemos doble batería. Tenemos dos bateristas. Dos. ¿Tienen dos bateristas de puesta? Sí, sí. ¿En el escenario son dos? No. Cuando no puede uno, viene el otro. Tenemos a Damián, que hoy está reemplazando a Rolo. Damián de la Expulsada. Damián de la Expulsada, y bueno, es así. Bueno, ¿y cómo se forma? ¿Cuánto hace que vienen con este proyecto? Esta banda hace 13 años está formada. Ah, la pucha. Sí, hace bastante. Un seno familiar nació. Un 29 de julio, y bueno, acá estamos roqueando, buscando. ¿De qué barrio son, chicos? ¿De Wilde? No, nosotros somos de mayormente de la zona sur, ¿no? De Quilmes, de Lanús, de Bernal. Por ahí, de toda la zona sur. Zona sur. ¿Por qué nada de nada? Nada de nada, porque cuando arrancamos, como te explicaba anteriormente, era todo muy familiar. Hasta mi vieja tocaba y no sabía tocar nada. ¿Tu vieja tocaba? Era integrante de la banda y bueno, quedó en nada de nada. es este también este un juego de palabras, porque es este muy usual decir nada de nada. Nada, ¿no? De nada. Sí, normalmente lo escucho, lo sigo escuchando y pienso que hablan de mí, pero no. Me hice famoso, ¿no? Sí, y después, bueno, como todo, cuando transcurren muchos los años, va rotando de integrantes. Y bueno, y hoy somos lo que somos. Acá los chicos se fueron sumando. Y después se hizo como un mix de otras bandas, de Labios Rotos, de Vuelta de Tuerca, ¿no? Sí. Vuelta de Tuerca, de Señor Thompson. Ah, Señor Thompson, claro. Le mandamos un saludo a Brian. Bien, es como que... Bueno, los desprendimientos y nada de nada también. Quedamos uno o dos integrantes y bueno, se fusionó todo y se hizo una mistura que funciona. Che, ¿y grabaron algo? ¿Pudieron grabar algo en estos años? Mirá, en estos años hay dos discos editados. Estamos entrando a grabar nuestro tercer disco. Bueno, con un productor nuevo que bueno, viene grabando ya varias bandas importantes. Y bueno, cerramos en estos días, estamos muy contentos porque cerramos un tercer disco con esta productora. Así que nos cuesta, pues somos todos laburantes. Y bueno, tenemos familia, laburamos y bueno, socialmente estamos atentos de lo que pasa en esta vida. Así que nos si no cuesta. Estás atento, la realidad te pega un cachetazo. Nos come todo el día, te come, te devora. Entonces es un momento muy difícil para largarse a hacer un disco, pero bueno, lo intentamos porque socialmente somos del barrio, o sea que la gente del barrio nos ayuda. El productor mismo es una persona que conocimos y se acercó por la onda nuestra. ¿Es del barrio también? Es de barrio, es de Varela. Nosotros generalmente somos de Quilmes, Wilde, más o menos aledaño. Y un poco la idea era esa, tratar de construir nuestro tercer disco, mostrar los nuevos integrantes. Y bueno, y salir adelante, ¿no? Con las armas que tenemos. Así que... Y bueno, nos pintamos la cara si salimos, ¿no? Claro. ¿Y se están tocando? ¿Cómo viene la historia para tocar? ¿Se puede tocar o está medio complicado para los shows y todo eso? Y está, un poquito está complicado, porque hoy el músico callejero está mal visto en la calle, el arte, la educación está mal vista. Bueno, estaban penalizando para tocar en la calle. Sí, está muy difícil, o sea que los lugares, más allá que... Los boliches también hacen su negocio, todo esto es un negocio. Hay algunos lugares con gente copada todavía, muchos centros culturales donde se puede hacer una buena movida. Nosotros no lucramos, nosotros no somos una banda que está detrás del dinero, simplemente nos gusta tocar, nos gusta quizás hacer beneficio social o estar al lado de que aquel lo que lo necesita, porque nosotros vivimos en el barrio. Nos cruzamos con todos. No sos ajeno a tu realidad. No, porque nosotros, nuestra realidad también es esa. Es la que no podemos pagar la luz, no podemos pagar el gas, el comer. Algunos nos enganchamos también. Entonces... Che, ¿y las letras de qué hablan? Bueno, después me contás, vamos a hacer un Dale. Tema. Vamos a hacer un tema, arrancamos con algo de música y después me contás, vamos a escuchar primero una letra y después chamullamos un poco de las letras, la composición... ¿Te parece? No tenías ganas. ¿Qué arrancamos? Vamos a arrancar con un tema que les va a gustar, porque ya es discriminación. ¿Así se llama? Dedicado para... Man, me alejo un poco yo. Sí, dedicado para... ¿Por qué habla? Para la gente discriminada, ¿no? Para las chicas que juegan a la pelota, para los putos, ¿no? Para los negros. Es un tema para ellos, a favor, ¿no? Todo está perdido. Me contaron una historia que no fue. Y critican los que nunca fueron vivos. Son los mismos los que nunca se los ve. Siempre el mismo ese que me pasa a buscar. El que sabe reconoce lo que soy. El que nunca se fijó en mi realidad. Es el ángel que acorralarán, te acorralarán. Hay un lugar esperándote, donde saber siempre estaré, y no habrá nada que mate este sueño, no pueda ser. Los judíos, que Adolfito tal vez tuvo una razón, que las minas que juegan a la pelota, lo prohibido a mí siempre me gustó, y me contaron cómo se enmarca la vida, que no busque, que esa no hay explicación, un infierno que yo siento dentro mío, ya no sé cómo apagar esta pasión, que buscarán, te acorralará. Hay un lugar esperándote, donde saber que siempre estaré, y no habrá nada que mate este sueño, y no pueda ser. Te buscarán, acorralará. Sin cielo, no pares, paloma herida, te esperaré. Me dijeron que no todo está perdido, me contaron esta historia que no fue. ¡Bravo! ¡Siente más! Nada de nada, rock and roll en vivo en Sin Careta, che. Historia que no fue, es mentira lo que te cuentan, ¿no? El toque larga la guitarra. Me gusta una. Bueno, veniste todos los viernes, hacemos radio. Qué lindo, che, ¿cómo salen las letras? ¿Quién compone? ¿Quién escribe? Bueno, entre todos hacemos un poco las letras, ¿viste? Vienen con idea los pibes y vamos armando todo algo. Cuando... lo que sale en la sala, sí, igual no. El gran compositor es acá el señor Alejandro. Es humilde, Alejandro. Somos todos en realidad. Porque... plomero gasista matriculado. ¿No? Sí. Tengo que llevar a mi casa. Escuchan el trabajo. Uno tira los temas y según las caras lo vamos acomodando y todo el mundo aporta. En la sala, ¿cuántas veces ensayan por semana? Estamos ensayando ahora una vez por semana. Bien. Pero es suficiente por. Porque, ¿hay sala propia, che? ¿O había sala propia, pero sufrimos un choreo y, ay, Dios. Y nos desvalijaron. Y no, nos movemos en diferentes salas. Igual está el proyecto de sí, tener sí, la está, sala, está de cosas, recuperar eso. Está la voluntad aparte. Y ¿cómo es? A pesar de que nosotros cada uno tiene su oficio, tomamos con mucho respeto el tema de la música. De la banda. Así que le damos bola y hay compromiso. Es importante el ensayo, porque aparte ahí salen las nuevas canciones. Es importante, más importante es el compromiso y la palabra. Sí. Eso sobre todo es lo que... algo que está perdiéndose en este mundo es el compromiso y la palabra. No sé por qué, es tan fácil decir que no. Es la frase de mi semana. Es tan fácil decir que no. Claro, ¿y por qué no nos cuesta tanto? Claro, tenés que hacer quilombo, ¿no? Embrollo. Esperar y por no tener la fuerza de voluntad decir que no. Y bueno, eso cansa, pero también son los escalones que te va poniendo la gente que en el caso que te tire mala onda o no crean en lo que hacés para seguir subiendo. Yo me lo tomo así. El error de los demás es el escalón, el escalón que me van poniendo como para seguir trepando toda esta historia. Pero está bueno, no le pongamos tantas cosas. De hecho, hoy va a estrenar un tema. Vas a hacer un tema exclusivo. Lo esta semana exclusivo. Y vamos a hacer una historieta ahí, ¿no? La exclusividad. Sí, sale hoy. Exclusivo Sin Careta. La gente que está mirando ahí, que viene siguiendo a Nada de Nada Rock and Roll, estamos a través del Facebook Vanina Montes, Sin Careta, Andrea Espinosa. Bueno, hay gente, lo están filmando a 20 celulares, chicos, la verdad que... Perdón, está escrito en un presupuesto de caño, chapa, todo esto, es posta, ¿eh? Ahí va. Lo escuchame, en la camioneta, la chata de... Yo tengo una pérdida de gas en casa. ¿Una qué? Una... ¿Un escape? Una pérdida de gas. No llames a Metrogas. Hay un olor a gas. Déjalo ahí que explote. Un día voy a volar por los aires. Es preferible que explote antes que vaya a Metrogas. Sí, me saque todo, ¿no? Sí, bueno, sí. Dale, ¿vamos con la nueva? Vamos con la nueva, me mataron con lo esta. Que sale, dale, lo que vamos sale. A ver. Me canté tres ahí, veces. Ahí, escrita en el presupuesto. Después tira el número para el que necesite un gasista, que por ahí sale un laburo también, ¿no? Sí, ahí, tranquilo. Solo un paso fugaz. Recuérdame la soga de nuestro carretel, corta quedó y por pecar el silencio falló y esa historia sin base se derrumbó. Ahogado en este vino que me ablanda la pena del maldito corazón, un vaso con sabor a última copa y de aceptando esta derrota de saber que ya no está, y vuelvo a aquel extraño que retorna, sabor que alguna vez dejó esta hiel, sabiendo que en la vida hay un ocaso y de tantas volteretas sin sortija me quedé. Y vuelvo a recaminar viejas veredas, a perseguir extrañas sombras, a reencontrarme yo otra vez. Estoy tocando mal todos los botones. Bueno, ahí estamos. Che, mucho de tango, ¿no? Oh, mira cómo sabes. Mucho de tango. Esto es tango, esto. Esto. El rock y el tango están medio ahí ligados, ¿no? Todo el tango. Mirá, cómo uno... cómo sabes, ¿no? Qué historia, ¿no? Está. Es tango. Esto fue hecho primero como un tango. Mira. Y después que como... Pero vos tenés voz de tanguero también. Me gusta el tango. Hacés todo. La otra canción también vi un dejo ahí, allá con sí. Esta, bueno. Sí, no sé por qué me vuelco para ese lado, pero me gusta el tango. Canto tango. Ah, bueno. Pero no me da... También quise cantar como Luis Miguel, ¿eh? No, claro. Y escuché a Piti y dije, no. No, hiciste una mezcla. Netflix. Pero el tango me tira, es algo que me apasiona. Es muy lindo el tango. Es muy lindo el tango. Recuerdo una vuelta. ¿Qué cosa? No hay cosa a mí, por lo menos, que me emocione más. Que el tango te emociona, ¿o no? Es emoción. El tango es un... Si el rock es descontrol, el tango es emoción. Es una cosa así. El tango así. Tenía mucho descontrol también. Era el descontrol de la época, cuando ¿o no? Cuando sos pendejo no lo incorporás, no lo llegas a entender. Cuando pasan los años te vas dando cuenta que lo que viviste lo contó un tipo hace mucho tiempo atrás. Te va pegando. Es parte de tu vida, ¿viste? El primer tango que se registra, porque... Nosotros somos muy amigos de los chicos de la 25. El cantante es fanático del tango. Y bueno, me cascoteaba con el tango. Y yo sabía lo básico. Y me hacía preguntas que me dejaba como un boludo. Hasta que un día agarré el libro y empecé a estudiar todo esto y lo cago. Entonces en un viaje que hicimos a Mendoza, que me invitaron a tocar con los pibes, vivo en el auto y me habla de tango. Y digo, ya te habías leído todo el libro. Cago, pero empezamos. Y vos sabés cuál fue el primer tango que se registró, el primer registro de tango. Sí, me tiró cualquiera. Digo, no. primer tango que se registró es el que te enseñaba vos en el Jardín de Infante. ¿Cuál es? Boludo. ¿Estás vendiendo una intriga? La flauta de Bartolo. ¿Cuál es la flauta? Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo. Irónicamente, las maestras se lo enseñan a los chicos. Y ese fue el primer tango que se registra. Mira. Y está describiendo el aparato reproductor del hombre. Lo mejor. Mirá, y ahora me enseñar educación sexual. Y ahora no te dejan. Y las maestras, ¿no? Al desconocer. Le hacen cantar esa canción y está describiendo todo el pene del hombre, están cantando el pene del hombre y no lo saben. Y bueno, ¿qué hizo este chico? Adelante. Como la de que el arroz con leche era lesbiana. Claro. Basta porque me cagaba la infancia. Escuchame una cosa, vamos a escuchar algo de Nada de Nada. ¿Qué pongo de YouTube, chicos? ¿Qué me recomiendan? Alguno que quieran escuchar, que suele, porque me estoy haciendo pips, esa es la realidad. Así que vamos a poner un tema. Como un karma, que les va a gustar a la gente. A ver, lo veo. Que habla mucho de la gente de la calle, como un karma, de la que vive bajo los puentes. A ver, justo estábamos hablando hoy de cuánta gente se ve ahora. Bueno, fíjate esta canción y. Cada vez más. Escúchela. Cada vez más. Dale, vamos con Como un Karma. Y volvemos con más Nada de Nada, rock and roll en vivo en Sin Careta. Thank you. Bueno, che, a ver si se, están al aire, aviso, ya está, ya avisé. Estás en tu salsa, ¿eh? ¿Quiere hablar de aborto, dale? Dale. Seguro y gratuito. Ah, callate, hablando de aborto. Pasé por acá. Antes de venir para acá estaba la procesión de la Virgen en Galicia. Sí. ¿Lo vieron? Va de cuerpo a Satanás. Hay una Virgen por acá, ¿no? Escuchá, escuchá lo que te digo. Estaban los bomberos, un quilombo. Yo dije, uy, ¿qué pasó? Una tragedia. Trasca, me asusté todo. Está hablando por teléfono el cantante de Nada de Nada, el micrófono. Claro. ¡Ay! Ah, pues no, le está cagando a pedo la mujer en vivo. Ahora voy, mi amor. Estoy cantando tango, querida. Bueno, y estaba la procesión de la Virgen. Y acá en Galicia, para los que conocen, hay un negocio de rastafari que hacen rastas, tatuajes, todo eso. El rasta de Mistequén se colgaba del autobomba delante de la Virgen, al lado del cura, y hacía así con la mano corte rock and roll, ¿viste? El rasta, arriba de la autobomba. Y el cura, te lo juro, y el cura llamaba a seguridad al toque, ¿viste? Qué yuta que son los curas, ¿eh? Cómo les gusta, ¿eh? Llamaban a la yuta al toque, seguridad, seguridad. El cura iba delante de la marcha como que era Mick Jagger, ¿me entendés? Y el rata se le colaba del carro de bombero y agitaba arriba del carro de bombero, ¿no? Muy bizarro. Muy bizarro. Muy bizarro. Todo por la Avenida Galicia. Después llegas a cortar la calle para pedir por las pibas que cagan a palo y los vecinos se quejan todo. Pero si pasa la Virgen, está todo bien. No, nosotros estuvimos con el cura rockero tocando. ¿Tuvieron? En la radio, ¿viste? ¿Cómo se llama el cura? El cura rockero. El cura rockero. No recuerdo en este momento bien el nombre, pero era el nombre. Mira, iba a decir: no tengo más birra y tengo el vallo lleno. Tiró onda Marcelo. El vallo lleno. El vallo lleno. Sí, me tiró onda el vallo. ¿Te tiró onda el cura? ¿Eh? ¿El cura rockero te tiró onda? Sí, le tiró onda a Marcelo. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Y arrancó. No, compartimos una noche de rock. Fue a la capilla. ¿Fue una velada buena? Arrancaron una velada, todos. Muchas monjas trajo. César, es César el cura rockero. César. No, copado. Acá tenemos al padre Paco en la isla Maciel, que es así onda. Qué loco, ¿no? Padre Paco, sí. Nos llevó. Valga la reunión. Che, Eduardo Galeano escribió algo que dice Memorias del Vuelo. Dice, me fui a caminar y me crucé con una niña chiquita que debía tener 2 años, no más de 2, que venía brincando en sentido contrario y ella venía saludando al pasto, al pastito, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Eduardo Galeano, lean Galeano. ¿Qué te reís, boluda? Estoy leyendo algo conmovedor. Sí, me re... las entrañas. Los nenes nacen, como la palabra dice, muy vírgenes, como el CD. Nosotros le metemos toda esa historia que empieza a dar vuelta en su cabeza. Nos van achicando el alma, decía Galeano. Qué genio. Se la llevan a un pendrive. A una memoria chiquitita así, te dejan la chiquitita así la memoria. Entonces hay que dejar que la libertad vuele. También le metemos prejuicios, creo que nosotros mismos. Hablale al micrófono. Decís cosas interesantes. Es el segundo programa y todavía no aprendiste, negro. Perdón. Le metemos prejuicios. Sí, creo que nosotros mismos somos los que metemos prejuicios en los chicos. Creo que. Sí, sí. Escucha, le das un vaso de birra a este y arranca, no, ¿eh? Como loco, hay que darle antes. No, ya vengo por la quinta. Según, hay almas que las pueden modificar y otras que no, ¿no? Otras que no, como el señor Pepe Mujica. Claro. Como el ex presidente del Uruguay, un digno señor, digno de escucharlo, porque ese tipo nunca le pudieron doblar el brazo, ¿eh? Pero sí, tenemos a Chávez también. ¿Eh? Chávez, también. Mujica. Así Cristina. Que les recomiendo que escuchen. El padre Farinelli. Aguante el padre Farinelli. El único cura que quise en toda mi reputísima vida. Estuvimos en la radio del padre Farinelli. Bueno, chicos, ¿qué se viene? ¿Hay fecha? ¿Hay algo? ¿Tienen algo escondidito ahí? 20 de octubre. 20 de octubre en La Barra. Está a ver si yo entro a Nada de Nada. ¿Cómo los busco? ¿No me tienen amistad ustedes? Nada de Nada Rock and Roll es el Facebook. Nada de Nada RNR. El chino, Así los encontrás. Yo le pedí amistad, pero no me la dieron. Dice sí, que tenemos. Sí. No, no, te, no. Confiamos en las mujeres. haces bien. Escucha, ahora vamos a compartir el usuario de los chicos para que le pidan amistad. Por ahí te la dan y tenés más suerte que yo. A mí todavía no me la dieron. Yo soy verdadero algodón de azúcar. Vos sos un desastre. Cambiate ese nombre. Bueno, escuchá, ahí estamos compartiendo en nuestras páginas también la fecha de los chicos para que te la apuntes, para que estés al tanto y aparte pedí amistad para ver las próximas. Ellos van a estar tocando el sábado 20 de octubre, fiesta 25, show puntual desde las 21 horas. La flequilluda. Nada de nada de rock and roll y estilo rock and roll. Esto va a ser en la barra Brown 662 en Quilmes, anticipadas a los chicos, cómprenla en la anticipada, sí, se la piden por inbox. Mucho más barata que el lugar. ¿Cómo hay que hacer para comprar la entrada? Y nos llaman los inbox. Mensaje privado y las vendemos muy baratas. Ahí está, nada de nada, 20 de octubre, sí, fiesta, sí. 25, que va a sonar toda la 25, es como una cosa y así. Y va a sonar la 25 y quizás haya algún invitado sorpresa importante. Mira vos. Referente. Solo voy, solo voy, claro. Me siento. Que no queremos asegurar nada, pero bueno, quizás como todo me gusta, tenemos ese tema, una buena afinidad por ahí. Pasa que se puede sacar foto, todo si va. Se puede sacar fotos, se puede tomar leche chocolatada, mate cocido. Así que mate cocido, pero no de saquito, el que se hace con la yerba. Bueno, esto va a ser el sábado 20 de octubre en Brown 662 en Quilmes. Pedirles las anticipadas, buscarlos en Facebook como Nada de Nada RNR. Sí, Petu. Déjame decir, Vani, que hoy a las 12 de la noche van a estar tocando precisamente en la barra los chicos de Mil Piezas. Así que termina el programa, te vas cagando para allá. Bueno, y además les cuento yo que la Chupandinga tiene el fin de semana que viene doblete. Va a estar tocando viernes y sábado. Y vamos a estar festejando el viernes. De acá. Garcho en mi rancho, si no me caigo a cacho, soy bien macho, soy borracho. No los invitaron, no estamos. Bueno, el viernes que viene los invitamos, vamos todos a ver a la Chupandinga de acá. Nos vamos para. Y vamos a festejar el cumpleaños de la negra, que está cumpliendo años 8. Llevo el güiro. Así que va a ser el viernes 12 de octubre, 23 horas, en el Bastión. Es un centro cultural en Comodoro Rivadavia 2640 en Sarandí. Les queda cerca. Sí. Descontrolamos todas con la Chupandinga. Dale. Así que aparte festejamos el. ¡Cállate, Petu! ¡No dije nada, pelotuda! ¡Negra! ¡Es esta culiada la que está hablando! Ah, bueno, y el sábado tocan por acá por Herli. Metete a la página de la Chupandinga, ahí tenés otra fecha vos. Sí, bueno, sí. Dale, que queremos escuchar a los chicos de Nada de Nada. Mamá birra, loco. Mamá birra. En el segundo encuentro cervecero, el domingo a las 15 horas puntual, esto es gratis, puedes venir con la familia, te probás una birrita artesanal en el playón del Parque Dominico. Del Parque Dominico, que va a estar tocando Silvio Rodríguez en el Parque Dominico. Sí, pero eso es 28 otra de octubre. Eso yo lo voy a ir a ver, no me pongas esa cara. Y a mí no me importa Silvio Rodríguez, a mí me importa mamá birra. ¡Vamos! ¡Ah, no! Silvio Rodríguez. ¿Qué hago ahora contigo? Anda por Espeleta, lo corrió. ¿Lo dejaron salir de allá? Te doy una canción. Qué lindo tema, te doy una canción. El unicornio es una bosta. Si escuchás a Silvio Rodríguez. Hoy, espera, te quiero decir algo. Hoy toca un amigo nuestro que tocó, nosotros tocamos, Daniel Osvaldo. El ex Boca, pero lo conocemos por acá de suspira. Claro, hoy toca acá en Lanús, Barrios Viejos. Bueno, es un loco amigo que compartimos escenario con, y la verdad que se merece que le pasemos la fecha. Bueno, ahí está, pero bueno, ya, ¿dónde toca? ¿Sabes? En Lanús. En Pituca, acá en Lanús. ¡Pituca! ¡Vamos, Pituca! ¡De vuelta! Pero por favor, vamos todos Pituca, terminamos todos los tiros. Ustedes se la perdieron. El tiro cayéndose por la puerta de emergencia. El día de mi cumpleaños reventamos Pituca. Reventó Pituca. Literalmente reventó Pituca. ¡Bum! Es más, de acá no vamos para allá. Bueno. Vamos a ver si nos lleva a Barcelona. Por ahí arrancamos. A dar un par de vueltas, de vacaciones. Escúchame, vamos a hacer más temas. Vamos a firmarlos, chicas. Miran todas para todos lados, nadie hace nada. ¿Perdón? Vamos. No te aproveches que la gente no nos ve, hija de puta. Bueno, los chicos van a estar tocando, te repito, mientras las chicas ponen ahí para filmar. Para, estoy fumando yo sola. ¿Quién? A mí me gustaría. Sábado 20 de octubre, fiesta 25. Desde las 21 horas van a estar los chicos tocando en Quilmes Brown 662. Nada de nada, rock and roll. Cuando el silencio tenga que decirme algo. La apariencia de muchos se diluye hasta el fin. Cuando el poder se herramienta de bien y los encara enfrente en el espejo. Cuando las lágrimas no sean solo de dolor. Algún día miraré hacia el infinito azul y sabré que los sin clase ya no estarán. Y tu canción, hermano, sonará en algún lugar. Yo sabré que está latiendo un corazón rock and roll. Algún día un nuevo sol brillará. Los que en letra refugiamos nuestros sueños, pensamientos y pasiones. Buenos vientos, puros aires soplarán. Y venceremos eso que contamina, eso que te hace mal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sin cariño. Algún día entenderán que en un morral simplemente, hermano, cabe la felicidad. Ese día de llegar y de rodillas las miserias humanas sin consuelo quedarán. Oh, oh, oh. Felicidad. Bravo. Bravo. Muchas gracias. En un morral cabe la felicidad. Estoy completamente de acuerdo. Apoyo la moción. Y el que no la entiende. Claro. Es muy buena. Mira, justo te había escrito esa frase. Para traerla, ¿no? La que fue la que más me llamó. Algún día entenderán que en un morral cabe la felicidad. Y me hacía acordar un poco a Religión de Intoxicados, ¿no? Que habla un poco también de... ¿Cómo que tiene que ver? Yo no dije nada. Sí, me haces caras, Petu, te estoy viendo. Es lo paralingüístico. La gente no ve, tarada. Religión habla también de qué es la felicidad, ¿no? Para unos, para otros, que algunos persiguen tanto la guita y la acumulación y sin embargo entra en un morral. Sí, no son, por ahí te pasás toda la vida buscando algo que estás buscando mal, hermano, estás buscando mal. La felicidad entra en un morral. No es matarse, no es esclavizarse, no es morirse. Loco, estamos aparte viviendo un momento del país horrible. La gente está laburando cada vez más, no para un minuto, no siente, no piensa, no vive, no ama, no baila, no ríe. Cosas absolutamente necesarias para... Tarada, que es la morra. ¿Por qué me mirás a mí, boludo? Me pongo seria. Casualmente, mi hija tiene unos quilombos y tuvo que estar internada 3 días en un lugar donde le ayudaban a ver la realidad. Y uno de los testimonios que había era de una chica abogada, con flor de sueldo, flor de auto, todo, flor de que casa. Que vos decís todo, ¿no? Que vos decís, si yo tú... Guita para viajar a todo el mundo. Y le relataba a mi mujer, que estaba ahí, casualmente con mi hija, ayudando, acompañándola en esta historia, que no era feliz. Que no era, claro. Que no entendía lo que le pasaba, porque tenía todo para ser feliz. Y no podía. Y erraba el camino. Y fueron 3 días que... La famosa insatisfacción, ¿no? Una abogada la piba. Erró el camino. No sé. Y a veces cuesta darse cuenta que... Yo te soy una convencida. Justo esta semana escribí algo que tiene que ver con eso también. Se llama Aprender con H. Está en el Facebook, si lo quieren buscar y leer. Que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Que uno por ahí se pasa toda la vida buscando lo extraordinario, ¿viste? Y lo extraordinario está en verlo en las pequeñas cosas. Claro. A veces equivocás la búsqueda y estás esperando que, no sé, pase algo milagroso, sí, mágico, extraordinario. Y tal vez... La historia de la vida es encontrar lo extraordinario en lo diario, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, tomar un mate con una amiga. Eso es la felicidad. Extraordinario está hoy. Yo hablaba un poco de que es el lente con el cual mirás la vida. Claro. ¿No? Que lo que hay que cambiar. Extraordinario estar hoy, esta noche acá en la radio. Y es magnífico. Yo estoy feliz de estar acá. ¿Estamos todos felices? No, no, son todos felices. Hay una conexión este de caras y buena onda, pero, y buena vibra. Pero que uno tiene ya estar vivo, que es un milagro. Claro, yo que estoy sí. feliz, porque claro, yo me levanto y digo, sí. No lo puedo creer, que todavía me mueva, que me late el corazón. Tengo terror por los demás. Claro. Por mis hijos, que los veo chiquitos, que digo, que no se te pare el corazón. Claro, le pido. Porque es tan milagroso. Sí. Es un milagro estar sí. vivo. Ahora, después no. Y aparte, no, tenemos una sola, loco. Claro, y nos montamos en un huevo que la felicidad es la empresa. ¿Sabes por qué yo te lo cuento? Porque yo estuve ahí. Porque yo fui un tipo que tuve guita. Un maldito, ¿viste?, capitalismo. No me subieron al capitalismo y sí, tenía una guita. Es muy fácil prenderse y subirse al capitalismo. Tenía mi casa en la costa, tenía mi 0 kilómetro, mi lancha, mi moto de agua, recorría el mundo. Y le pegaba puntinazo a la pared porque... ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y me agarró, cuando vino el 2001 me rompió el 2001. El orto, ¿me entendés? Y volví a ser lo que el pibe que fui, el pibe que estaba en la esquina, y sigo siendo. Y porque no me cambió. Y en ese momento tampoco me cambió. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Lo tomabas con esta sabiduría? No me subía la globalización. Yo le daba laburo, éramos 35 muchachos laburando, y le daba laburo a los pibes que estaban metidos en la droga, los chabones que estaban perdidos. Yo le daba laburo, le ponía a barrer, y después los iba capacitando y preparando. Yo lo hice. ¿Sí? ¿Y por eso salen estas letras? ¿Es un recorrido de tu vida la letra? Poner porque sí, porque yo viví, ¿me entendés? Yo sé lo que a mí me viene a hablar. Yo te hablo con el más ciruja y te hablo con el ingeniero número 1. ¿Y cuando te pones a escribir salen tus propias vivencias, sí, o te inspiras en otros? No, sale todo lo tuyo. Lo que uno vivió. ¿Me entendés? Que yo no me como a nadie. Es un boludo terrible. Un boludo como cualquiera, ¿entendés? Sí, sí, sí. Te lo cuento y la cuento. ¿Por qué la cuento? Se la cuento a los chicos porque yo soy de la calle, yo soy callejero. Yo llegué a tener que ir, está buenísimo, pero también... Hay que vivir. Su lado oscuro. Tiene su lado oscuro. Oscurísimo. La guita tiene su lado oscurísimo, horrible. ¿Entendés? A veces, menos mal que no tenemos plata. Yo digo, a veces con plata haría un desastre. Es mejor. No me para nadie. La gira de 5 días dura con plata. La negra, ¿o no? La gira, claro. Voy a decir, por algo Dios no me dio plata. Demasiado, con dos vamos. Por algo Dios no me dio plata. Si yo tuviera plata, la gira dura 5 días, negra. Por algo tiene plata, eso es un bien de cambio nada más. Bueno, por eso no la quiero. ¿No sos feliz no quiero ahora, pobre? Estás haciendo algo más contento, Soy feliz pobre, pero con un poquito más de plata. Más feliz, Sería un poquito más. Un poquito. La felicidad está en la familia, en los amigos, claro. En la música. ¿A qué me venís con plata, boludo? El kilo de helado. Pobrecito el que se perdió la familia y vivir por la plata, pobrecito. Lo decía Maradona. Maradona cuando. Porque para mí yo lo admiro al tipo. ¿Qué querés? Se perdió los años que estuvo en la droga, se perdió ver crecer a los pibes y el tipo te lo dice. Yo me perdí por la droga, no los miraba a los ojos por vergüenza, mis hijos. Y bueno, repente, igual ahora no los ve y no por la droga, bueno, ¿no? Bueno, de repente. No lo ve porque es está bien, medio. Lo discutimos, pero de repente saco algo positivo, ¿no? Y de repente desperté y ya vi las nenas grandes. ¿Entendés? Bueno, pero eso no te pasa solo por las drogas, por el laburo también te puede pasar, sí, eso. Por eso mismo. Que dejás de estar con tu familia, sí. por tener dos pesos más. Sí. No agarro las horas extras, ni agarro el sábado, sí. y agarro el domingo. Sí. Bueno, vamos a hacer rock and roll, loco. Sí. O vamos porque a prender todo, fuego la toda rosada. Esa mierda produce angustia. O vamos a prender fuego la rosada. No produce angustia, produce rock la and realidad. Roll. La realidad. O vamos a hacer rock and roll. Bueno, vamos a filmar, chicas. Mira, la Pepa. Candela. Deja de decirme Pepa. Se me duerme, sí, la cara. No, te pone triste. No, no, no. Bueno. Dale, sí. Estás haciendo llorar a la nena. ¿Cuál? ¿Llora a la nena quién? Ella. No, no llore. La estás poniendo triste. La estás poniendo triste. Le voy a contar triste. Una historia, otra historia. Otra historia. No me puedo olvidar de aquella perra de la cual yo me supe enamorar. Era ella tan bella, parecía una estrella, su figura la sabía explotar. Yo ya no aguantaba dando vuelta en la cama, esa tarde la tenía que encarar. Mi vaquero achupinado y el morral de costado, ese flequillo me tenía que salvar. Y salí de mi casa, el barrio me admiraba, para mí estaba sensual. Y con poca paciencia le caí como rayo, a esa nena me la iba a ganar. Y no tuvo clemencia, recorrió su mirada, me miró, no pudo aguantar, perra. Me sentí como Juana en la hoguera, de esa cheta no me voy a olvidar. Prohibido amor, errada carretera, quise poner primera y el cambio me mató. Adiós amor, oh. Es una quimera, mi flor de primavera. Careta. Pasaron los años, rodaron los años, el destino me pudo mostrar que lo malo se paga y un cigarro se acaba, la belleza se te puede fumar. Y esa perra tan linda con la cual yo soñaba me miró, ya no hay más que hablar. La vida es una botella de vino que algunas veces se te puede picar. Prohibido amor, esa de carretera, quise poner primera, y cambio me mató. Adiós amor, es una quimera, mi flor de primavera, mi primer decepción. La vida es un vino, a veces se te puede picar, me mató, La vida es una botella de vino. Escúchame, ahora me llevaste a Sandro ahora. A Sandro de América. Me gusta el programa. Bueno, che, nada de nada de rock and roll, una banda que yo la estoy escuchando ahora por primera vez en acústico y me dan ganas de escucharlo en vivo. Me dan ganas de escuchar toda la banda entera, enchufada, y te digo más, me dan ganas de bailar rock and roll abajo. Así que hay son que ir. De los patíes, querida. Hay que conseguir bailarín, ¿eh? Yo los patíes ya. Esos ¿Vos bailaste? La barra. Bueno, si a vos como a mí los estás escuchando ahora y te dan ganas de verlos en vivo, enchufados, así, alto rock and roll, sábado 20 de octubre, fiesta 25. El show empieza puntual a las 21 horas y va a estar la gente de nada rock and roll junto a la flequilluda a estilo rock and roll en la barra Brown 662 en Quilmes. Y las anticipadas la pedís en el Facebook de los chicos, que es nada de nada RNR. ¿Está todo bien? Muy bien. Bien, qué bueno, porque estaba leyendo. Si estaba mal leyendo ya me tenía que, no sé, no vuelvo más. Bueno, escúchame, a todo esto son las 11 y 5, vamos a hacer un tema más. ¿Puede ser? ¿Te puedo pedir un tema más? Sí. ¡Explótalo! La verdad es que se pasó volando el tiempo porque la estamos pasando bien. Cuando uno la pasa, viste que Einstein fue el que dijo que el tiempo era relativo por estas cosas, porque cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa volando, la ley de la relatividad. Y cuando uno la pasa mal... La 1 de la mañana. No pasa más el tiempo. No pasa más. Así que este programa se pasó a las chapas. Vamos a escuchar otro de nada de nada. ¿Qué nos hacen? Bueno, ¿van a volver? Vuelva. No, igual no tenemos muchas fechas. Siempre estamos volviendo, ¿eh? Siempre volvemos. Bueno, el 20, octubre 20, ¿nosotras podemos entrar acreditadas? Ponele. Sí, el chino paga todo. Nuestro representante. El chino paga todo. Bueno, yo voy y pido por el chino. El chino nunca se pagó una sábado. Nunca pagó nada. Nunca pagó para entrar, sábado 20 de octubre. Ahí en Brown 662. Voy, digo, a mí me anotó el chino. Sí, y entro. Vamos a dar una acreditación si querés venir. Sí, no, y a la piba, ¿no? Yo, y la piba, somos prensa. Laura, vos vas también. Vos no, por. ¿Ustedes quieren ir también? Todos acreditados. Acá vienen en calidad de banda. Todos se me lo ordenaste. Armo la batería. No sé armar batería. Ya fue, somos plomo, llegamos. No importa, están todos acreditados, son amigos. Bueno, hay que ir hasta Quilmes. Brown 662, 20 de octubre, fiesta 25, show puntual desde las 21 horas, nada de nada rock and roll. En vivo, en Sin Careta, se despide con qué tema. Con Pequeña Diabla. Pequeña Diabla. Sí, Pequeña Diabla. Bueno. Cuando menos lo esperaba en el bondi de las 6, de un grito me llamó y el boleto me picó. Ya no se pica más boleto. Pero es vieja la canción. Sos plomero. Soy plomero, pero no sueldo plomo. Y clavada tu mirada, yo ya no entendía nada. Y en la próxima parada en un hotel me lo explicó, nena, que sabes jugar al amor, que de tus vicios me das lo mejor. Pequeña diabla que paseando va por el jardín del Edén, yo entre tus piernas me siento mejor. Se para el mundo y bajamos los dos. Maldito vicio que nos conquistó y este rock and roll. Sin careta. Amor clandestino, me dice ser el final. Y después de semanas de olvido, mi teléfono vuelve a llamar. Y se enciende nuevamente el fuego de esta sucia pasión. Ve y explícale a tu mamá que lo nuestro nunca será. Nena, que sabes jugar al amor, que de tus vicios me das lo mejor. Pequeña diabla que paseando va por el jardín del Edén. Oh, yo entre tus piernas me siento mejor. separa el mundo, bajamos los dos. Maldito vicio que nos conquistó, y este rock and roll. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tus piernas me siento mejor, separa el mundo, bajamos los dos, maldito vicio que nos conquistó y este rock and roll. Gracias. Nada de nada, rock and roll en Sin Careta, che. ¿Qué me contás? ¿Eh? 20 de octubre, los chicos van a estar tocando en vivo en Quilmes, así que no te lo puedes perder. Alto, rock and roll. ¿Qué es nada de nada? Rock and roll. Así que a los que nos gusta el rock, es una linda fechita aprovechar. Hay que seguir a las bandas under, que aparte no sabe, el que no va a ver bandas under no sabe lo que se pierde. La verdad que uno la pasa re bien, se junta con amigos. ¿Vos viniste para mi cumpleaños? Te faltaste. Y algo muy importante, encontrás la pasión. La pasión de la gente. La pasión del barrio. La sed. La sed en el under hay muchos músicos buenísimos. Por eso digo, hay bandas muy buenas. No le encuentran el camino por este. Y porque la industria es una mierda. Claro, situación económica. Porque la industria es una mierda. Porque la verdad que vos ves bandas en el barrio, cuando vas a ver a las bandas under, que vos decís, esta banda no le falta nada, loco. Pero no le falta nada. No, hay un talento musical importante. A todos nos gustaría estar poder vivir. Es de la música. Yo pensé que era más fácil. Sí, a mí me encantaría poder vivir de la radio. ¿Sabes que la música? Yo también pensé que era más fácil. Es muy parecida a la música, es muy parecida al fútbol. Yo practiqué fútbol, como Marcelo, y el chino también. Sí, bueno. Y es muy parecida porque... Es como que pasa en el... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama eso? El colador. Pasa el colador y queda el trasmayo. Escuchame una cosa. Acá hay gente que está... Laura Gallina, ¿la conocés vos? No, no, a los chicos les digo. A ustedes se hacen los boludos. No tenemos nada que ver. Laura Analía Gallina. ¿Habla bien o habla mal? Si habla bien, la conocemos. Si no, todo bien. No sé, está tirando putos, dice. Sí. Oh. Putos, dice Laura. Y Elena, Ana, dice, vamos, pasiones. Hola, puto, vuelve a decir Laura. No lo conocés, entonces. Sí, claro, debe ser amiga de eso. Sí, yo soy el gay. Somos los tres, mosqueteros. Pero... Nos redamos entre los tres. Claro, ¿sabes qué pasa? Y Laura era una chica que quiso tener algo conmigo y le dije que yo era puto. Bueno. Sí, somos re puto. ¿Y qué? ¿Me la como y qué? Escúchame, bueno, ¿la pasaron bien? ¿Algo, una pregunta que no les hice que les tenía que haber hecho? Sí, vamos a criar gallinas. Ah, sí. ¿Van a criar gallinas? Sí, queríamos decir esto. Es no sé si ayudamos a la comodidad o no, pero... Acá con el chino decidimos comprar por lo menos 30 pollitos, 30 ponedoras, para poder, criarle, que por lo menos que nos den por día 2 huevos, y la multiplicación nos da una fortuna. Entonces nos gastamos más en huevos. Sí, y ahí sobre la calle, ¿cómo es la calle, la entrada de tu trabajo? El parque industrial, ahí Donato Álvarez. Donato Álvarez venden las bolsas de papa. Re baratas. Y ají también, ají morrón. Y el ají que está re caro, hay que ir entonces y ahí. Y esa es una buena forma de paliar la crisis. Situación. Pero lo que pasa es que hay que esperar que crezcan los pueblos, las ponedoras, y comprar un buen gallo para después. Ese es el negocio que tienen pensado. Pero el problema que tenemos, porque la historia está, la vamos a hacer en la casa del chino. Ahí está el gato gris que. Está el gato gris, que el gato gris se come los pollitos. Se los pollitos, claro. Y vamos a comprar un Robin Hood, que es un arma de 5.5, y vamos a tratar de darle al gato. Así que no sé si es un servicio a la comunidad, pero está bueno, ¿eh? Tiene otra cosa. Otra cosa, nosotros somos muy rockero, pero llegó esta época y es donde también se cultiva. Sí. No, la marihuana, ¿no? Sí, hacemos, tenemos quinta, no, lechuga, tomate. No, en serio. Perejil, esto es típico de nuestra banda. tratamos de... El tienen algo así, ¿sí? Sin agrotóxicos y eso. Quintas. Todo. No, agregamos el vegano a todo, claro. Los carnívoros que somos. Tenemos quinta, después vamos a sacar foto y vamos a subir al Facebook. Para que la gente que pueda comprar los pollos. Nosotros hacemos quinta. Para paliar el verano. Bueno, ¿eh? Vamos todos a la quinta. Bueno, cuando quieran. Vamos todos a la quinta, asadito. Y hacemos el pollo a la parrilla. Tiramos las cartas a ver si salimos adelante. Nada, muchas gracias por haber venido. Se agradece, se valora que nos hayan brindado todo este show, este en este humilde espacio que es Sin Careta en FM La Mosca. Nos estamos yendo, chicas. Así que tiene cada una su momento. Para despedirse, saludar a su gente y esas cosas. Petu. Yo agradecer a los mismos de siempre. Como dije hoy, solidaridad entre las bandas under, la radio también, por supuesto. Y me cago en el ego de las bandas, lo vuelvo a repetir, y en la cantidad de oyentes. Con que me escuche mi papá, yo ya hice mi tarea. Quedó recaliente. ¡Vamos, bien, Petu! Bueno, y la negrita. La negra se va de gira, seguro. Viene de la gira, otra vez. No, bueno, nada, buenas noches a todos. Gracias a todas las bandas, a ustedes por compartir hoy. Gracias, la negrita. Bueno, ahí los chicos, a Laura. Gracias a todos y Pocho, me dejaste colgando con la tirada de cartas. Ah, Pocho, loco, ¿qué te pasa con mi papá, boludo? Loco, no llamó. ¿Qué querés, mamá Laura, vos también? Yo no. Acordate que mi viejo es el que te pasea, no el que te grita. Che, Cande. No. Alex. No. Pocho. No, agradecer por el espacio. ¿Vas a venir con tu banda? Sí, ojalá. No, el destino no existe, querido. Tenés que mover las piernas y los brazos. Nos dan el espacio, agradecido estamos. Dale, sí, que nos quedan los viernes de diciembre. De diciembre, sí. Octubre y noviembre ya estamos a full octubre, con todas las bandas. Las tetas, sí. Así que de diciembre las bandas, tenemos tres viernes en diciembre. Ah, noviembre capaz que queda una fecha. ¿No? Y nos vamos de vacaciones. ¿A dónde se al fondo de casa? ¿Puedo dar un consejo, muchachos? ¿Que empezás con la banda vos ahora? Sí. Lo único que tenés que saber es que va a terminar así. Así pensalo. Fíjate. Primero estudiá, porque después terminás así como está. Vamos, vale. Bien, eso es lo que va. Hay que estudiar. Y aguante la escuela pública, la universidad pública. Aguante la UNDAP, la UNAG, la UNCI. Vamos con las universidades nacionales. Alex, ahora sí, tu turno, momento. No, gracias, creo que... ¿Ah? ¿La pasaste bien? ¿Ah? Relájate, mira. ¿Tan pedo, negro? Sí, ya. Cada vez que viene para este lado termina así. Yo que estaba a dieta, imagínate. Yo estoy a dieta también. Voy a llegar a diciembre. Escúchame, gracias a todos por acompañarnos un viernes más. Vamos a subir este programa, va a estar en la web para descargarlo y bajarlo y escuchar a Nada de Nada. Nos vamos a ver nunca, o quizás, tal vez algún día, nos volvemos a escuchar el viernes que viene, 21 horas con más Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Como te digo siempre, buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Nos vamos con otro viento mejor de Callejeros que... Legal. Hasta el viernes que viene, gracias gente, muchas gracias. Aplausos para ustedes. Cargo que venga.